Sí, no, después del caserío, que siempre vivíamos como los judíos que decían el año que viene a Jerusalén, nosotros decíamos el año que viene Francia, el año que viene Francia, el año que viene Francia para volver a estar con nuestro padre, ¿no? Para juntarnos. El año que viene Francia, pero había que pasar clandestinamente, había que encontrar, buscar quién te pasaba, era peligroso también. Y bueno, pues se tardó pues 7 años. El año que viene, ese año que viene llegó, ¿no? Y pasamos la frontera por los Pirineos y nos juntamos con el padre en Perpiñán, en el sur de Francia. Sí.